Bueno, vamos a iniciar con el doctor Enrique Lech, quien es ambientalista mexicano, doctor en Economía de Desarrollo en París, Francia. Trabaja en los campos de la epistemología, la economía política y la educación ambiental. Desde 1986 es coordinador de la Red de Formación Ambiental. Hasta hoy. Para América Latina y el Caribe, en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y se le integra al Instituto de Investigaciones Sociales. Con mucho gusto lo estamos esperando mañana. Mañana es sábado. Investigador del SNI nivel 3 y actualmente profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es miembro de diversos órganos académicos y consultivos y autor de varias publicaciones en México, España, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. Y en muchas otras partes. Eso no como Arbolita Mara, son no todo el universo. Ahí va, sí. Tienes 20 minutos. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento pues muy sentido por a Sergio, a Víctor, Manuel, por hacerme parte de este debate y con eso pues darme la bienvenida a mi reinserción de tiempo completo nuevamente, ¿no?, en la UNAM. Miren, yo por lo mismo de la salida del Penuma, en estos días no pude estar todo el tiempo, no pude escuchar todas las presentaciones. Las que escuché me parecieron de una riqueza enorme, porque pues esta es ya una cofradía de investigadores pues con mucha vida y mucha trayectoria. Entonces mi reflexión va a ir en un cierto sentido, y me voy a colgar un poco de algo que dice la invitación a esto, que es hacia la construcción, digamos, de la sociedad mexicana del siglo XXI. Mi impresión al escuchar todas las presentaciones es que tenemos un mosaico muy diverso y muy rico de distintas situaciones en todo el territorio mexicano, o en una muy buena parte del territorio mexicano. Situaciones que tienen que ver con cómo incide y cómo impacta la globalización, los cultivos comerciales, el neoliberalismo, algunas de las reacciones de reacomodo y de resistencia, y es con una y lo percibo como un conjunto de diagnósticos muy ricos, muy complejos, muy variados. Y donde predomina de alguna manera todavía una cierta forma de construir conocimiento, digamos, de hacer ciencia social, en la cual quizás todos, o la mayoría, estamos imbuidos. Es decir, hacer buenos diagnósticos con buenas cifras, que permiten sacar consecuencias interesantes de cómo avanzan estos procesos. Pero lo que me queda hambre a mí de todo esto es de mirar un eje que permitiera de alguna manera articular todos estos estudios y estas trayectorias con una cierta perspectiva. Y la perspectiva sería la construcción, qué tipo de construcción social en el siglo XXI. Podemos decir, pues, la recomposición de las sociedades campesinas está muy presente en eso, por supuesto que sí. La lucha antineoliberal, sí. La reconstitución del tejido comunitario, por ejemplo, sí, está presente pues prácticamente todas las presentaciones, o la mayoría. Algunas, digamos, hay un telón de fondo, no siempre explícito y visible en todas, sobre esto que sería la conciencia ambiental, la perspectiva de sustentabilidad, la relación cultura, sociedad campesina, naturaleza. En algunas presentaciones esto es algo mucho más fuerte, pero incluso, por ejemplo, en la presentación que sí tuve el gusto de escuchar de Edgar Wege ayer, lo que vemos, y seguramente si Víctor, yo no escuché lo de Víctor, no sé si hiciste tú, no hiciste todo, pero lo que has trabajado mucho es esta sobreposición, yuxtaposición de lo que es la riqueza de la diversidad biológica de México y la riqueza cultural, con diagnósticos muy importantes de eso. Lo que a mí me queda el hambre hasta la presentación final es el enfoque, digamos, de la construcción de actores sociales. Y me extrañaba porque, digamos, aquí hay una buena presencia no solamente de biólogos o de estudiosos de temas campesinos, sino de sociólogos. De sociólogos. Entonces, los diagnósticos de esta situación, digamos, cambiante del campo es muy importante. El mosaico es un mosaico aterrizado, digamos, de suelo, digamos, no es el mosaico de los techos y de los cielos, sino del suelo, pero es un mosaico que articula, pero no alcanzo yo a percibir, a lo mejor porque no estuve presente en todo, ese eje articulador. Yo diría, usaré la palabra, una perspectiva o prospectiva estratégica de construcción social. ¿Y cómo se ve en esto la construcción estratégica? En la última presentación, antes de ir a comer, me interesó mucho que desde esta perspectiva histórica se plantearan ahí una serie de ejes que me parecieron por demás sugerentes, donde se habla, por ejemplo, de esta construcción identitaria. Efectivamente, entonces, estos procesos de recomposición social, del tejido cultural campesino, hay procesos muy interesantes de reidentificaciones, de construcción de nuevas identidades. Es un tema muy presente en la antropología actual, esta idea de la reinvención, como dicen algunos, de identidades. Pero no, esto no queda, pues, destacado en cuando menos en las presentaciones que yo escuché, y cómo en eso se van generando nuevos actores y nuevas estrategias políticas, y cómo se articulan, qué tipo de articulación puede haber de todo esto si queremos enfocar, digamos, la construcción social, por ejemplo, siguiendo el eje, digamos, que de la sustentabilidad. Un eje puede ser la resistencia al capitalismo, al neoliberalismo, otro es el fortalecimiento del tejido social comunitario. Pero hoy es ineludible el tema, y les digo, está presente de alguna manera, de la sustentabilidad, que aparece en esa presentación última que vimos antes de ir a comer, como esa construcción de actores sociales de la sostenibilidad. Eso no importa ahora el término, ¿no? Pero eso no está explicitado, no está claramente presente. Y la preocupación que me puede surgir de esto, viendo la riqueza, digamos, de este grupo académico, que es pues crema innata, ¿no?, de la intelectualidad académica mexicana, el que no surgiera, por eso lo pongo en el tapete, la inquietud de un esfuerzo prospectivo, estratégico, de cómo reconstruir tejido en cierta perspectiva. Lo cual nos llevaría a discusiones todavía mucho más finas, por ejemplo, porque no hay un criterio único de sustentabilidad o sostenibilidad. No nada más tardaríamos varios seminarios en nosotros ponernos de acuerdo, sino más problemático aún es la concepción de sustentabilidad que puedan tener las comunidades indígenas o campesinas de México, que tienen otra idea, tienen otros imaginarios y otras ideas y otras concepciones de lo que puede hacer reinsertarse en una perspectiva de sustentabilidad, por ejemplo. Todo eso abre, digamos, líneas de investigación y reflexión, yo creo que son muy importantes y que pueden ser ejes aglutinadores de este tipo de esfuerzo común, de manera que esto no fuera solamente un mosaico, una sumatoria, ¿no?, lo mejor integrada posible. Se pueden integrar efectivamente en un libro o en dos volúmenes que tengan pastas y digan, pues, la situación del desarrollo regional en México. Pero qué perspectiva de reconstrucción histórico-social es lo que no me queda a mí más claro de cómo podemos extraer de todos estos estudios esos ejes. Y por ahí, pues, quedaría como corolario quizá una cierta inquietud que puede transformarse en una propuesta, que sería tratar de construir en ese sentido. Y donde, pues, ideas como conjugar diversidad cultural y diversidad biológica, sustentabilidad, tejido comunitario, una cantidad de cosas se articulan en esta visión de sustentabilidad, obviamente, ¿no? Entonces, yo no quisiera ni siquiera tomar los 20 minutos, sino volcar esta inquietud dejar que se manifiesten otras inquietudes y quizás abrir mejor un diálogo más que una sumatoria de presentaciones. Gracias. Gracias.